se pica. Un poco de guaracha y la guacha en la rajita. Chavo en los problemas, hoy se barre de gira. Plata en la cartera y pati en la lengüita. Hoy no vamos a guarachar. Playa, arena y el mar. Esta noche no vamos a fugar pa' fumar y cansarnos de tanto callar. Estoy cheto mal. Tú sí que estás champeta al lado del mar. Estoy cheto mal, yeah. Estoy cheto mal. Tú sí que estás champeta al lado del mar. Mami, cheto mal. Estoy cheto mal. Tú sí que estás champeta al lado del mar. Estoy cheto mal, yeah. Estoy cheto mal. Tú sí que estás champeta al lado del mar. Mami, cheto mal. En el balneario 12. Ella destapa el rosé. Se van toditas juntas la bikini toda rosé. Vino pa' acá y la mojé. Fuma pa' aliviar el estrés. Que yo quería estar con una, pero vinieron tres. En nuestra liga, ella quiere jugar. Siempre se besa con la amiga. Me está mirando mal porque ahora juego muy arriba. Ella se va a la playa hasta que ya se de día. Y yo enamorado de María. Hoy no vamos a guarachar. Playa, arena y el mar. Esta noche no vamos a fugar pa' fumar y cansarnos de tanto caviar. Estoy cheto mal. Tú sí que estás champeta al lado del mar. Estoy cheto mal, yeah. Estoy cheto mal. Tú sí que estás champeta al lado del mar. Mami, cheto mal. Estoy cheto mal. Tú sí que estás champeta al lado del mar. Estoy cheto mal, yeah. Estoy cheto mal. Tú sí que estás champeta al lado del mar. Mami, cheto mal. Hey, yeah, yeah, yeah. Caleb, Dimas y Baiba. Lo pusimos de guaracha.